Ya estamos conectados, queridos amigos, estamos completamente en vivo a través de la señal www.radionuevavictoria.com, el lugar de los espacios para los músicos locales y para las almas musicales de Iquique, la región de Tarapacá y el mundo. Estamos completamente en vivo en Pasas al Rock, que difunde, por supuesto, y da la vida por el rock regional de nuestra región en Tarapacá. El rock de Tarapacá suena en Pasas al Rock por la Nueva Victoria, con un invitado directamente desde, podríamos decir, desde lo más oscuro de la región, desde las cavernas más profundas del miedo y el terror, el señor Claudio Vidal de Seventh Eleven. Bueno, aquí bebiendo sangre de murciélago junto con Don Balacina, que se está haciendo al sangre de murciélago, hombre. Pero ya, aquí todo Zanetti, aquí dándole para adelante nomás con la música en vivo, nada más. Oye, esta es tu segunda visita en el 2015. Recordemos que durante en enero viniste a presentar. No, en diciembre del 2014 fue la última visita de Seven, de, podríamos decir, 7-Eleven. La mitad de 7-Eleven. Sí, se me acuerdo que tocamos en vivo en ese momento y se pudieron registrar dos temas en vivo. Y en ese momento se lanzó un avance con lo que iba a ser el tercer disco. Y bueno, primero que nada, cuando estábamos ahí, no hubo ningún tema como percance y cosas así, teniendo en cuenta que iba a ser en vivo. No, fue una nueva experiencia. ¿En qué está Seventh Eleven? Fueron a Metal Oasis Pica, allá en la comuna de nuestra región. ¿Cómo estuvo esa experiencia? No, estuvo brutal. De hecho, fue una gran moción que hizo Cristian Álvarez, más conocido como Poco Lolo, ¿eh? Nuestro querido Alf de la región. Ya. Y no, mi compa hizo una excelente mano ahí con respecto a la música. Y lo mejor de todo es que esto sigue siendo completamente para adelante. O sea, se nota que el tema va en evolución. Y lo bueno es que también ya tiene su antigüedad este tema. Mandémoslo un saludo entonces a Poco Lolo. La visita Pasa al Rock nos tiene en deuda. Pero tiene que ser puro invitado. ¿Puro invitado? No, tiene que ser puro invitado él. Claro, nada más. Oye, porque esta actividad, podríamos decir, no es lo mismo, pero se va a repetir. Metal Rock Tarapacá está organizando una festividad el próximo 27 de febrero. Eso es en Playa Cabancha. O sea, arremecer las cabezas de todos los metaleros y rockeros que les gusta el rock de la región. De hecho, va a ser la Punta Cabancha el día 27 de febrero. Uy, puta, la mano igual se ve bastante buena, está bien motivada, está agarrando difusión poco a poco. Hay varias bandas que van a estar presentes: Loctor de Pozo del Monte, excelente banda; Simetría también; Nefando. Los Simetrías son de Alto Hospicio, ¿no? Si no me equivoco. Correctly. Ya. Y también unos fascinerosos llamados 7-Eleven. No, eso, olvídate. Esos son muy terribles fascinerosos. Alcohólico y drogadicto, weón. No, mentira. Son amigos los 7-Eleven. Oye, mándale un saludo a tu grupo. Un saludo a todos los pérfidos que están masturbándose en este momento con puro el mejor de todos los cariños. Pero lo principal, viejo, es el punto de todas las bandas que están comprometiéndose con esta misma emoción que está haciendo la Metal Rock Tarapacá. Excelente. Que es lo que está dando auge al metal y se está conservando. El metal rock se está haciendo como una fusión, pues no, claro, es solo metal, no. ¿Te das cuenta? Pero eso quiere decir que hay apertura de mente, pues ya no existen los cabezas cuadrados de los 90 que veían a los punk y se agarraban a combo y eso era la tocata, pues. Y las bandas creían que estaban dejando, poco menos que se estaban agarrando como por ello, nunca fue. Y eso también habla de una buena cultura que se está dando musicalmente. Bueno, siempre van a haber un par de muy true, como se le dice el término, que son aquellos que no permiten mucho que se mezclen metal con el rock. Pero, puta, no, la raja. O sea, primero que nada, la difusión que se está creando y la progresividad musical que se está advirtiendo en cada uno de los escenarios con respecto a esta misma materia, puta, está bastante plausible. Oye, estábamos entonces conversando sobre Metal Rock Tarapacá, que este próximo 27 tendrá a qué bandas participantes en Cabancha, la Punta Cabancha. Ya, está Nefando, Loctor, 7-Eleven, está Redead también. Malicious, ¿no? No, Malicious no está. No, Malicious. Mira, hay 9 bandas. Lo único que sé es que están 9 bandas confirmadas, que ya no van a ser más, porque ya con el límite de tiempo va a empezar a las 4 de la tarde. Y ¿hasta las 20 horas? 20:30. No. Entonces va a ser un evento completamente tardero. Viernes 27 de febrero, Punta Cabancha. EQ. Metal Rock. Así que no, va a haber una muy buena, una buena vitrina de lo que es la música iquiqueña y con respecto a la brutalidad y a la progresividad. Bueno, sigamos brutalizándolo entonces, en esta noche de Pasos del Rock. ¿Te parece si vamos a escuchar Revolver? Vamos con esa weón. Vamos con Revolver. Esto es 7-Eleven. Seventh Eleven ahora no, se llama. Seventh Eleven. Ah, Seventh Eleven. Esto es entonces Revolver. Vamos a escuchar esta, este tema del segundo disco, El Breve Arte de la Breve Existencia. No, el arte de la breve. El eterno arte, el de eterno la breve existencia. Ya, listo. Vamos con la música. Esto es Pasos al Rock en el aire. Vamos a escuchar Revolver de Seventh Eleven. De regreso a esta hora aquí junto a Don Claudio Vidal de 7-Eleven. Lo que estábamos escuchando, no de fondo, lo que estábamos escuchando en primera instancia era Revolver, el single que se extrae de su segundo disco, su segundo álbum. Bueno, hoy, acuérdate que fue masterizado, porque antes había sido grabado en un primer demo. Claro. Ah, y fue masterizado. Este fue grabado con Sociedad Autóctona Records. Sociedad el segundo el remaster. El primero fue grabado en y la segunda fue en Sociedad Autóctona Records. Oye, ¿y el tercer disco? ¿Están 7-Eleven está preparando el tercer disco? De hecho, vamos en el quinto tema. Y se supone, o sea, está por lo menos idea de llegar al décimo tema. Están todos los temas completamente ya incubados, casi listos. Lo único que faltan es ensayarlos. Pero llevamos 5 de 10. 5 de 10 a las canciones que tiene preparadas 7-Eleven. Completamente un poco con otro tipo de aire. Se olvida lo que llega. Por ejemplo, algo de lo que fue el primero o segundo es como mucho más sinfónico y más metalizado en algunas partes. O sea, es así: sinfónico y metal. Metal sinfónico. ¿Y por qué evolucionaron de un sonido un poco más crudo a un sonido mucho más melódico? O sea, lo que pasa es que no es que sea 100% melódico, o sea, lleva una melodía. No, pero evoluciona, tiene peso en la música, pero obviamente del primer disco a lo que va a ser el tercero es completamente distinto. Sí. El sonido, sobre todo. Sí, también hay, lo que pasa es que hay una cierta, vamos a decirlo, mejoría en lo que es la técnica, porque, bueno, cuando pasan los años y cosas así, uno nunca también sigue siendo o gustando de lo mismo. Y los gustos empiezan a cambiar y a mejorar, y la idea siempre es progresar. Y bueno, comienzan a haber técnicas, como por ejemplo con Diego Mesa comenzamos a componer en conjunto y llegamos en común a un punto así, que sea como una brutalidad que sea sinfónica. No solo brutalidad, progresividad. Eso de la progresividad tiene que ver con la técnica de interpretación de los instrumentos. Eso es lo que ha evolucionado, en donde ha evolucionado los 7-Eleven. Claro, y también de la mano, junto agarra un sonido también como eso que le dices tú, melody. Hay algunos que le dicen black melody, antiguamente, por lo que suena como fuerte y melódico. Pero no es tan así, ojo, no es tan así, créeme. O sea, por ejemplo, hay un tema que es bastante decidor, que es Incubus Sucubus. Pero ese no lo vamos a escuchar todavía, eso es para que la gente espere. Vamos a hacer ese estreno entonces aquí en Pasar Rock, pero antes vamos a escuchar otro tema. Aparte de eso, ¿tú crees que la experiencia musical hace que la técnica de los instrumentos varíe, evolucione? De todas maneras, o sea, por ejemplo, hay muchas bandas que han empezaron tocando, a ver, por ejemplo, un gran avance que tuvo, Paradise Lost, un ejemplo. Tocaban antes un doom metal y de luego empezaron a comenzar. Vamos a recordarle entonces a la gente qué es lo que va a pasar este próximo 27 de febrero en Cavancha. Pues, ya tenemos, ahora sí, una cosa de investigar, evolucionamos, nosotros también. Sí. Y yo tenía aquí recién, pero me castigo porque ya se me fue. No, aquí lo tengo. Las bandas que van a estar ese día, pues, don Claudio. Ese día va a estar Loctor, Nefando, Simetría, Destroy, Apologies. 7-Eleven también va a estar. Simetría, 7-Eleven, Loctor, Destroyed, Apologies, Sótano, Sudacas, Red Dead, Vomito en tus tetas. Buen nombre, ¿ah? Vomito en tus tetas. Y son puras bandas de la región. Y alguna otra sorpresita puede aparecer por ahí. Hay una sorpresa que viene en camino. Que todavía no se puede decidir. No se puede decidir. Mira, dice: mándale un saludo a Iván, que lo quedo harto. Aquí, Iván. Iván Zamorano. Iván. Iván el terrible. No los... Un saludo a Iván, listo. De parte de Bárbara Freire, que lo quiere harto. Desde la Chimba Antofagasta, pasando por www.radionuevavictoria.com hasta el mundo, porque somos Pasas al Rock. Y nos vamos con la música por don Claudio. Adelante. ¿Te vas a cambiar el nombre también tú? Claudio. Don Claudio, nos vamos con la música. Esto es una cosa que a ti te encanta: violar la ley. Vamos a violar la ley entonces, en Pasas al Rock. Y estamos de regreso a esta hora, queridos amigos. Estamos, por supuesto, completamente en vivo a través de nuestra señal www.radionuevavictoria.com, que es el lugar del encuentro a esta hora de la noche con don Claudio Vidal de los 7-Eleven. ¿Ya cuántas veces hay cambiado el nombre? Jamás, esta es la primera vez. Las otras veces solamente se supone que fueron una idea, ¿no?, de cambiarlo, pero nunca fue. O sea, sigue mejor, porque no vale la pena. Porque claro, hay gente que sigue los 7-Eleven. Ahora en este momento no se quedó para siempre 7-Eleven. Oye, porque a mí me llama la atención de que tiene hartos fans de entre los 13, 14 años, ¿eh? Cuando van a tocar, unos cabros chicos los van a ver siempre y tienen unos fans así como acérrimos. La verdad es una bichita normal, ¿no? Así, todo la música entra por todos los sentidos, ¿no? Narices, ojos, orejas, boca. Trasero y todo lo demás. Ah, eso es otra cosa. Oye, ¿tienen algunos proyectos de tocar fuera de la ciudad? Siempre, de hecho, en Antofagasta, Pozo al Monte, que ahora se viene en marzo. Pozo al Monte en marzo, cuéntame más de aquello. 21 de marzo, se supone que está la fecha, de hecho iba a ser para el mismo 27. Y al final iba a ser el 27. Ah, tú estás hablando de Aceldama, ¿o no? No. Otra cosa. Estaba hablando de Metal Rock Tarapacá. ¿Ya? Metal Rock Tarapacá está junto al Octor. Pozo al Monte, organizando un gran evento en Pozo al Monte para el 21 de marzo. Oye, Metal Rock Tarapacá se mueve harto en la región, ¿eh? Y eso es bastante bueno, habla bastante bien de la gente, de la escena. Y, claro. Y eso quiere decir de que que el Metal Rock sigue más vigente que nunca, po. Así que a brutalizar con todo, ¿no? Con toda la axila. Oye, ¿qué te gustaría hacer así como un objetivo primordial? ¿Alguna gira interregional que tengan los 7-Eleven? Es decir, Antofagasta, Pica, Pozo al Monte, Guara, Iquique, Antofagasta, Calama. Mira, ninguna opción es descartable, viejo. De hecho, lo primero es siempre ir mostrando el nuevo material que está mostrando la nueva y sólida, por así decirlo, sonido de la banda. Y bueno, esto está apuntando principalmente al mejoramiento. Entonces, por ahora estamos enfocados en tocar y grabar, ¿ya? Eso viene siendo como ya que junto con la SCD, que nos ha prestado mucha ropa. De hecho, ahora estamos viendo si en una posibilidad de informarle un poco a la escena, a las bandas específicamente, okay, de cómo poder tener nuevos instrumentos. Ah. A través de ciertos proyectos de la SCD. ¿Cómo cambiar sus propios instrumentos? Pongamos una cosa que tenías una guitarra súper vieja y ya está sonando súper mal. Hay algunos proyectos a través de la SCD que te permiten un poco renovar eso. Y bueno, y otro también que se llama Ventanilla Abierta. Sí, ese es para viajar, ¿no? Consejo de la Cultura de las Artes. Y también te permite el tema de los instrumentos también. Bueno, algún momento quisiéramos un poco eso, que estuviera en conocimiento de los músicos, para que pensaran en, no sé, pongámosle que tienen un poco de instrumento, traten de averiguar lo que es Ventanilla Abierta. Hay algunas postulaciones y pueden mejorarse un poco con esto, hacer recambios, no son otros. Pero sirve como un tip, ¿cachai? No es malo, porque uno tiene que valerse de todas las herramientas e instrumentos para poder surgir. Si te gusta la música, quieres tener nuevos instrumentos y viajar, hay organismos e instituciones que facilitan eso, pero eso a través de proyectos. Ayer estábamos conversando a esta hora con los amigos de La Chuca, con la Gabriela, que es la directora de Teatro La Chuca, que le mandamos un saludo, y decía, yo le comentaba, le preguntaba acerca de que si es tan importante los proyectos de cultura, o si los artistas en necesitan depender de aquello. Ella me decía que no necesitan depender de aquello, pero sí son importantes para poder avanzar. Por supuesto, sí. Mire, yo soy amigo del mejoramiento, pero nunca del mejoramiento aquel que pueda perjudicar al otro, sino que si tenéis la mano, puta, úsala. Claro. Si tenéis la mano, hazlo. Y con esta misma mano nos vamos a la música, don Claudio. Me parece. Y esta se la vamos a dedicar a la directora de Radio Nueva Victoria, que debe estar escuchando a esta hora de la radio. ¿Te parece? Sí, esto es Jezabel. Presente, dedícaselo tú mismo. Este tema está dedicado exactamente para Fabio Bell. Para Fabio Bell, entonces. A través de www.radionuevavictoria.com. Esto es Pasas al Rock. Escuchas Jezabel. Jezabel. Oh. Estamos de regreso aquí en Pasas al Rock en el último bloque de lo que es este programa de la noche de hoy. Don Claudio, le pregunto a usted, estamos conversando por interno qué es lo que debe hacer una banda para mejorar y es creer en su música y también, por supuesto, asesorarse, porque las bandas tienen que tener a alguien que les diga, no, mira, toca esta nota más alta. ¿Cómo lo hace Seventh Eleven en ese sentido? Eso viene a lo primero, yo siempre digo, en la convicción que uno tiene sobre uno mismo y la decisión sobre el sonido que uno realmente quiere dar. Si uno realmente no está seguro de lo que quiere hacer, puede estar asesorado por otras entidades o personajes con más experiencia, como así se le dice. Pero uno netamente tiene que estar decidido o convencido para dónde va la micro. Si tú no cachai qué es lo que realmente tú querías hacer, vaya a caer en muchas dudas. Y a veces, mira, te digo una cosa, muchas bandas han cometido ese error. Y es más, o sea, no tengo ningún problema en decir que nosotros en algún momento igual cometimos ese error. En nuestro primer demo, primero estábamos demasiado experimentales. Y bueno, sin embargo, que nuestras raíces netamente eran el metal, pero queríamos experimentar. Estaba un poquito depresor en ese momento y había que experimentar con otras raíces. Pero al final todo viene al todo. ¿Y por qué una origen, banda de rock metal o de podríamos decir rock metal, Seventh Eleven? Y cuando se le habla sobre la experimentación, se le estila de posero, que no salvan a nadie, que cómo se meten, que... Oye, porque grandes bandas del mundo, Slayer, Megadeth, Metallica, intentaron hacer experimentación y fueron tildados incluso hasta de traidores. Pongámosle, mira, acuérdate de lo que pasó con el thrash de los años 87, por ahí, o un poquito antes, cuando Slayer tenía el Raging Blood en las nubes y a un rato amenazó a la banda Death con un Scream Bloody Gore. Entonces se creó como una especie, como dicen, ay, oye, ¿cómo a Slayer van a venir como a desafiarlo? Porque empezaron a haber mezclas. Claro, es imposible que no existan. Pero eso siempre va a estar, Cristian, siempre. Y siempre van a haber oposición y a favor. Y siempre tenés que sacar lo bueno de lo malo. Quedarte con las weas malas de que otros weones se te puedan poner en el camino. Siempre vas a tener weones mediocres echándote mierda, siempre. Eso es verdad. Tenés que aprender de esos weones, de lo que no tenés que hacer de esos weones. Nada más, pues, y tirar para adelante, sino la mente no se queda ni cagando con las críticas destructivas, sino con las constructivas. Oye, don Claudio, entonces, para finalizar este Pasas al Rock, vamos a colocar el tema que hemos tenemos para la en este caso para el estreno aquí, que es Incubus Succubus, uh-huh. Es el tema del próximo disco grabado en vivo en los conciertos de la Mitad durante el 2014. Correcto. Ese tema está grabado en vivo en un, si no me equivoco, el 4 de octubre en Baquedano, y eso. Está completamente extraído de la mesa de Félix Soto, bajista de Los Torinos. Eso. Saludos para él. Por supuesto. Saludos para Sid Barrett, pequeño, que nos envió los MP3. Y no, la raja, o sea, si todo el rato positivo los hueones. Los hueones están apoyando los de la mitad independiente, que uno pueda tener algunos hueones de diferencia entre ellos, pero. Como no siempre van a existir diferencias, siempre. Raja, el ser humano es una persona que tiene muchas diferencias con la gente, con el mundo. Por eso somos. Mande sus saludos correspondientes y vamos a cerrar el programa con Incubus Succubus, don Claudio, para que presente el tema y, por supuesto, el adelanto del próximo disco, que es este mismo. O más que nada, a todos los que se han sacado la cresta ensayando, viejo, a todas bandas que le han puesto el pecho a las balas, a todos los buenos que también incluso. Han servido caleta a los hueones que han echado mierda a la escena también, o a las bandas, porque eso ha aprendido a darte cuenta que realmente nada está ignorado, ni la escena no está siendo ignorada, está avanzando caleta, y me alegro caleta por todas las bandas, que están todos los hueones, están súper motivados, y que está la música, el metal sub, y el rock unido y más motivado que nunca. Con respecto al tercer disco, estamos en el 5 de 10, así que vamos en eso. Por ahora va a ser una mezcla del metal sinfónico, básicamente. Así. Nos vamos entonces con Incubus Succubus, directamente desde la Casa de la Cultura. Esto es Conciertos de la Mita, músicos independientes de Tarapacá. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando hasta ahora por escuchar rock de la región. Esto es Pasas al Rock y mañana, queridos amigos, vamos a tener un movido escenario. A las 17 horas, Estación Esperanza. Luego, a las eso de las 20 horas, No Hay Lugar para Débiles. Y luego, Arte Sin Cobrarte, que es el próximo 21 y 22 de febrero. Mañana, el último capítulo de estos cuatro programas que hemos emitido aquí en La Nueva Victoria, para que lo escuche, y mañana después, en la nochecita más tarde, un regalo de Pasas al Rock para todos los oyentes. Nos vamos con Incubus Succubus. Gracias, Claudio, por estar aquí. Gracias a todos ustedes, más que nada, y a toda la gente que se está apoyando la causa tarapaqueña. Esto es Incubus Succubus, directamente desde la Casa de la Cultura. Nos vemos. Cuídese, escuche rock de la región. Esto fue Pasas al Rock. We'll be right back. estar oscuro aquí. Solo un frío aquí, quiero que hay libertad. Demonio en común, más perfecto en ti. Hay libertad.